Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Todas las torcitas y cada bebé, todas las cositas que casi ni se ven. Aunque Dios es el creador, no se le puede ver. En las pequeñeces se especializa él. Granitos de arena, gotitas de humedad, forman grandes montes y el inmenso mar. Aunque Dios es el creador, no se le puede ver. En las pequeñeces se especializa él. Lo poco es mucho si Dios está en ello. Y ser algo pequeñito es muy importante, pues de no ser por las pequeñeces, no habría cosas grandes. Así que si sientes que no eres nada, alégrate. Dios puede hacer algo de la nada, aún de ti. Besos y abracitos, muestras de amistad, darán la vuelta al mundo y de amor lo llenarán. Aunque Dios es el creador, no se le puede ver. En las pequeñeces se especializa él. Aunque Dios es el creador, no se le puede ver. En las pequeñeces se especializa él. ¿Sabías que? ¿Sabías que? No hay dos cebras que tengan las rayas iguales. Las rayas sirven para reconocerse unas a otras. El mosquito tiene 47 dientes. ¿Te parecen muchos? Pues no es nada comparado con el pez gato. Tiene nada menos que 9.280 dientes. De todos los animales, solo el chimpancé, el orangután y el gorila son capaces de reconocerse cuando se miran en un espejo. Los insectos, reptiles y los pájaros no hacen pis. No es broma, la broma es un animal, un molusco, que suele meterse en las maderas bañadas por el agua del mar. Una mamá elefante está embarazada durante 22 meses. El elefantito está casi 2 años dentro de su madre, antes de nacer. El animal más grande del mundo es la ballena azul. Pesa tanto como 30 elefantes. Y frases hechas. A falta de pan, buenas son tortas. Este refrán nos recomienda conformarnos con lo que tenemos y disfrutar con alegría de lo mucho o poco que hayamos conseguido con nuestro esfuerzo.

Si te cae un diente, no te desesperes. Si eres una buena niña o niño, viene el ratón Pérez. ¿Quién? Es un ratón. Levanta tu almohada, tu diente se lleva, te deja el dinero y se vuelve a su cueva. Chistes en Menuda Hora. Se me cayó un diente, me miré al espejo. Me dio mucha risa, parecía un viejo. Pero esa misma noche, mi diente yo lo puse debajo de la almohada y verán lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que vino el ratón Pérez y se lo llevó. Mamá, mamá, se me ha caído un diente, ¿qué hago? No pasa nada, hija. Esta noche lo dejas debajo de la almohada y seguro que el ratoncito Pérez te trae algo. Así lo haré, mamá. Al día siguiente... Hola, cariño, ¿qué te ha traído el ratoncito? Solo un papelito que ponía, sigue jugando. Él me dejó, porque el ratón Pérez le compraba los dientes a los niños buenos, buenos obedientes. ¡Qué risa, tía Felisa! ¿Qué tal tu primer día de colegio, cariño? Muy bien, mamá. ¿Qué has estado haciendo? Una redacción que ha conmovido al profesor. ¿En serio? Sí, mami. Me ha dicho que daba pena. Vamos a empezar con el examen. Tú, Jaimito, ¿qué mineral es este? Es una piedra. No, es basalto. ¡Una piedra! Jaimito, ¿ya has venido del museo? Sí, madre. ¿Y qué has visto? Un esqueleto. ¿Pero un esqueleto de verdad? Sí, sí, mamá, en carne y hueso. Jaimito, dime un ejemplo de injusticia. Verá, profesor, Sócrates ha pasado la historia por decir: solo sé que no sé nada. Y yo eso mismo se lo dije la semana pasada y me suspendió el examen. dos animales se encuentran y uno le dice al otro: yo soy perro lobo porque mi padre era perro y mi madre una loba. ¿Y tú? Pues yo soy un oso hormiguero. ¡Anda ya! Tía Felisa. Ya soy muy grande para trepar y jugar. Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo? Cada libro es un tesoro distinto. Tienes muchos tesoros que descubrir. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Rubio. El padre moreno, la madre morena, y el niño más rubio que miel de colmena. El padre los ojos verdes, la madre los ojos negros, y el niño azules, azules. Hijo del alma, lucero, nunca pensé que tuviera dentro de mí miel y cielo. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Es chiquito y redondo y no tiene fondo. Un anillo. Es larga y colorida, tiene números y es tu amiga, que es la regla. Alto, alto como un pino, pesa menos que un comino, el humo. Adivina quién soy, cuanto más lavo, más sucio voy, el agua. Con gotitas de agua y rayitos de sol me formo en el cielo. ¿Sabes quién soy? El arco iris. Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene, porque a todos les dan uno en cuanto al mundo viene. El nombre. ¿Qué será? ¿Qué es? Mientras más grande, menos se ve. La oscuridad. Todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie. Todos preguntan por mí, yo no pregunto por nadie. El camino. Te la digo y te la digo, te la vuelvo a repetir, te la repito mil veces y no me la sabes decir. La tela. Vestidos de negro venían dos caballeros. Uno al otro le decía: yo primero, yo primero. Los zapatos. Estás escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Yo quiero ser como mi papá. Sí, sí. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Dichos y frases hechas. A grandes males, grandes remedios. En tiempos remotos hubo un médico de gran fama, llamado Hipócrates. Este hombre era verdaderamente sabio y escribió algunos libros en los que explicaba cómo había que curar ciertas enfermedades. En uno de sus libros se lee: cuando la enfermedad es muy grave, es necesario aplicar remedios extremos. Y de ahí sacaron los españoles el refrán. Significa que cuando sucede una gran desgracia, es necesario buscar una solución que también lo sea. precio de mi locura, tu locura. El camino de Santiago. Historias, curiosidades, consejos, rutas. Descubre con nosotros el espíritu del camino. El camino de Santiago. Una sección presentada por los alumnos de IES Villegas. Codex Calistinus. Durante el reinado del monarca asturiano Alfonso II el Casto, entre el 820 y el 830, el obispo Teodomiro descubrió la tumba de Santiago el Mayor en la diócesis de Ira Flavia, lo que dio lugar a la construcción de un primer templo, ampliado por Alfonso III en 874. Pronto se convirtió en un foco de atracción piadosa para numerosos peregrinos que acudían de toda Europa, costumbre fomentada por las órdenes religiosas que fundaron monasterios y hospitales a lo largo del camino para acoger a los viajeros. Estos eran protegidos por los monarcas de los países que atravesaban y por los caballeros de las órdenes militares, especialmente por los templarios, que construyeron sus casas en la ruta jacobea para cumplir este cometido. En el siglo XII apareció el Códice Calixtino, que recibió este nombre al ser atribuido al Papa Calixto II, aunque en realidad se trata de un texto escrito en su mayor parte por Aimerico Picot, clérigo de Poitou. Aimerico escribe hacia 1130 la primera guía del peregrino a Compostela y divide la ruta desde el Pirineo a Santiago en 13 etapas, de las que dedica 7 a Castilla y León, de la sexta a la décima completas, más la quinta y undécima en las que introduce algunos lugares de La Rioja y Galicia. Este libro puede ser considerado como una de las primeras guías de viajes de la historia y el Camino de Santiago como el origen de este tipo de literatura. En él se relata la vida y los milagros del apóstol Santiago, además de incluir una detallada descripción del camino y proporcionar datos prácticos a los peregrinos para llevarle un buen término, evitando peligros y abusos. Según este texto, en los primeros tiempos los peregrinos llegaban a España desde Europa, atravesando Francia por 5 rutas, que confluían en 2 puntos de los Pirineos, Sanport en Aragón y Roncesvalles en Navarra. Ya dentro de la península, los dos itinerarios se unían en Puente la Reina, para desde allí seguir un único itinerario, de los que llegaban por Aragón pasando por Jaca y Sangüesa y los que lo hacían por Navarra atravesando Pamplona. Desde Puente la Reina, las principales etapas del viaje fueron desde los comienzos Estella, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Fromista, Carrión de los Condes, Sahagún, León, Astorga, Ponferrada, El Bierzo, El Cebreiro, Puerto Marín, Palas del Rey, La Bacoya y Santiago. En el siglo XIV se abrieron nuevos caminos, como el que seguía la costa cantábrica y el que desde Irún llegaba a Burgos por Vitoria. Todo ello como consecuencia del extraordinario auge de la peregrinación, que empezó a decaer hacia el siglo XVI, debido a la aparición del protestantismo, para decaer casi por completo en el siglo XVIII. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX ha resurgido el espíritu del peregrinaje a Compostela, que se manifiesta con especial intensidad cuando se conmemora un año santo. Have you felt

ampliado por Alfonso III. Ampliado por Alfonso III en 1800. Ya. Buah. Poco a poco vamos avanzando. En 1800. Ya. Buah. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. También se apaga la sonrisa en mí al comprender que todo no es tan fácil de llevar. Prepárate, vivir solo eso es vivir. Ahora lo sé, que no es amor lo que he logrado al fin. Si la pasión y su temblor son algo que pasó, alégrate, perder, no todo es perder. Pues tus amigos siempre están aquí a tu lado, y junto a ti lo sentirás. Que tus amigos siempre están aquí a tu lado, y a más de uno encontrarás contigo soñando. Hasta el dolor es más amargo aún, si al caminar entiendes que es difícil compartir. Prepárate, vivir, solo eso es vivir. Debes saber, también se enciende la sonrisa en mí al despertar, con el calor de quien me escuchará. Acuérdate, perder, no todo es perder. Pues tus amigos siempre están aquí a tu lado, y junto a ti lo sentirás. Tus amigos siempre están aquí a tu lado, y a más de uno encontrarás contigo soñando. Están aquí a tu lado, y junto a ti lo sentirás. Que tus amigos siempre están aquí a tu lado, y a más de uno. no encontrarás contigo soñando. Contigo soñando. Contigo soñando. Contigo soñando.